El quinto evangelio, misterio de la conciencia y griega del fuego. Esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un deportista creerá que jamás... Bueno, se necesita un poquito de silencio de la niña que está hablando, porque interrumpe la cátedra. Un deportista, un atleta parecería como si no se olvidara de sí mismo, mas, sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, cilicios, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a sus cuestiones esotéricas, parecería, en realidad de verdad, como si no se olvidase jamás de sí mismo. Mas, en verdad, está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha olvidado su cuerpo físico, ¿por qué no lo mantiene como debe ser? El cuerpo es el instrumento útil que se nos ha dado para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos, quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismos, pues, el cuerpo tiene un objetivo que se ha designado por la ley, sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes, pues, los dos extremos, el del atleta, que parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo, y el del anacoreta o penitente, que vive en una caverna muriéndose de hambre, que parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos extremos resultan absurdos. Tanto uno como el otro se han olvidado de sí mismo, tanto uno como otro han violado la ley de la balanza, tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el correcto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad, solamente mediante la perfecta relación de conciencia, cuerpo y ambiente externo se logra ese sabor maravilloso del espíritu, esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados, nos permiten, en realidad de verdad, tener cierta relación maravillosa, e indica, con precisión exacta, a aquel que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta y vigilante, como vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio, son necesarios, si es que no queremos olvidarnos de sí mismo jamás. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades, si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que, en realidad de verdad, nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvidara de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a la gente, ya en la calle o en sus trabajos o en sus casas, podremos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos. Obviamente, aquel que se olvide de sí mismo, no podrá autodescubrirse, continuará con la conciencia dormida. Indubitablemente, necesitamos autodescubrirnos, y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia. En relación con otras personas, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. Defecto descubierto, debe ser sometido a la meditación. Solo por ese camino profundo del discernimiento, podemos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados solo pueden ser vistos por el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente, tal sentido, se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos que órgano que no se usa, se atrofia. Órgano que se usa, se desarrolla. A medida que vayamos usando el sentido de la autoobservación psicológica, este se irá desarrollando. Incuestionablemente, el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros propios agregados psíquicos. Resulta interesante ser testigos de nosotros mismos, ver cómo tales agregados se van pulverizando en una forma didáctica y dialéctica. Es obvio, que para conseguir la desintegración de tal o cual agregado, se necesita, inevitablemente, apelar a un poder que sea superior a la mente. Este poder está latente en cada uno de nos, los indostanes le denominan, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Es Kundalini, es la madre cósmica, es Mara, es Tonatzin, Isis, Diana, Cibeles, etc. Incuestionablemente, es un poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica e inorgánica. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Nosotros podemos ser auxiliados por Mara, por nuestra madre cósmica, durante la meditación interior profunda, entonces, ella podría desintegrar cualquier agregado, previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Así es que, en verdad, conviene que reflexionemos profundamente en todo esto, conviene que nosotros comprendamos profundamente la cruda realidad de estas cuestiones. Mara, María, Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, nos prestará su ayuda. Nosotros, en realidad en verdad, necesitamos ser ayudados. La conciencia, normalmente, está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece una botella dentro del cual la conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la conciencia quedará liberada, despierta. Necesitamos despertar la conciencia para poder tener acceso a la verdad, necesitamos despertar la conciencia para lograr el samadhi constante, necesitamos libertar la conciencia para experimentar eso que no es el tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Así pues, hermanos, espero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Este estado de alerta, no se consigue a través de los extremos sino en el medio, en el centro. Ya dije, un atleta, no está atento, no está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un anacoreta metido en una caverna solitaria, con el cuerpo hambriento y miserable, tampoco está verdaderamente alerta, se ha olvidado también de sí mismo. El camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el estado de alerta, conciencia alerta, con cuerpo sano y un medio ambiente, solo así no nos olvidaremos de sí mismos. El camino es interior, profundo. Ante todo, debemos saber nosotros, que el maximum del poder de la Divina Madre Cósmica es fuego. Ella, en sí misma es fuego. Estella Maris, la Virgen del Mar, es el Fuat, es el fuego. Mediante el fuego, podemos destruir los agregados psíquicos. Incuestionablemente, la cobra sagrada de los grandes misterios, tiene su máximo poder en la forja de los cíclopes. No hay duda de que la electricidad sexual trascendente refuerza el poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto, deben invocar a la cobra sagrada, precisamente, en la fragua encendida de Vulcano, y serán asistidos. Por medio del fuego, podemos quemar, desintegrar los agregados psíquicos. El fuego en sí mismo profundamente divino, se le denomina, Fuat. Existe una tremenda diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el fuego que se pone en el altar, el fuego con el que se vela a los difuntos y el fuego interior. El fuego del Kundalini es un fuego muy especial, es el fuego vulcaniano, que puede transformarnos radicalmente, hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, digo que uno es el fuego que arde aquí, en toda la manifestación del mundo tridimensional de Euclides, y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la signatura astral del fuego. Incuestionablemente, allá existen muchos fuegos pero aquel con el que se destruyen los agregados psíquicos es vulcaniano, y esto resulta, ahora, sorprendente. La salvación de nosotros está en el fuego. Los libros sagrados han sido escritos entre el crepitar del fuego. El, Apocalipsis, que es el libro de los libros con el que seguían los alquimistas, está escrito con carbones encendidos, el chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los cuatro evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito con fuego. En el crepitar incesante de las llamas debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio signeo, chisporrotea en todo el aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Fuat, en el mundo físico, tiene múltiples. Mas en los mundos superiores Fuat es diferente. Uno se acuerda de Apolo, un dios solar que es una llama. Uno se acuerda de las llamas que iniciaron la aurora del Mahamanvantara. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega son, llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones nahuas, egipcios, hindú, chino, druidas, hiperbóreos, etc. Son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura, en forma enfática, que los ángeles son ministros del fuego, y que Dios es un fuego devorador. Moisés, sabio cual ninguno, nos habla de Elohim, y también cita Elohim. No olvidemos que existen dos unos, el inmanifestado que jamás podríamos burilar, simbolizar, pintar, etc., porque es incognoscible y está más allá del fuego. En alguna ocasión cuando se preguntó a un gran dios elemental del fuego, ¿qué habría más allá del fuego? Respondió, eso es cosa que nosotros no sabemos. Es que la seidad incognoscible está aún más allá del fuego, es a Elohim, el eterno Padre Cósmico Común, eso que de ninguna manera sería posible alegorizar. Empero, de ese gran uno surge Elohim, las huestes de la palabra, del verbo. Incuestionablemente, cada uno de estos Elohim de la gran hueste, es una llama viviente, que surge entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes entiendan, que el fuego es el verbo manifestado, que ha surgido de entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes sepan que el fuego es la palabra, que es el verbo. Con justa razón, Juan, inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él, todas las cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho, y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Todo el ejército de la voz, el logos, el demiurgo arquitecto del universo es fuego. De esto resulta como corolario o secuencia lógica lo siguiente, el fuego tiene el poder para manejar las fuerzas cósmicas del universo, el fuego tiene poder para crear y para destruir, el fuego tiene poder para hacer, el fuego puede organizar la materia caótica, puede integrarla y puede también desintegrarla, el fuego da siempre el primer impulso a las fuerzas atómicas que están contenidas en el caos, con el propósito de crear mundos, el fuego da el primer impulso que después se convierte en ley, el fuego tiene el poder para crear y volver nuevamente a crear. El fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos y, lo que jamás pensó Demócrito, puede desintegrar los átomos existentes, el fuego es inteligente y puede crear organismos vivos, transformarnos, sutilizarnos, o cristalizarnos. El fuego es inteligente y puede iniciar siempre la aurora del Mahamanvantara. Este universo, como todos los universos que existen, no se extinguirá, no se irá acabando en la forma que las gentes lo creen, sino que antes bien, un día de estos tantos, dormirá entre el caos. Todas sus partes, desintegradas, se sumergirán en los centros Laya, su vida no se extinguirá, únicamente se desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente y con posibilidad de resurgir más tarde. No hay duda de que un día, este universo, después de haber desaparecido, resurgirá con esplendor que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes. ¿Quién es el que realiza esta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nueva? Fuat, el fuego, el ejército de la palabra, las ígneas llamas de la aurora de la creación. Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el fuego, los parsis le rendían culto y se lo siguen rindiendo. En los distintos grupos cristianos existe la lámpara ardiente, con el fuego sagrado. Quiero que ustedes sepan, en forma clara, que es Vishnu. Vis, etimológicamente, significa penetrar. El autor de todo lo que es ha sido y será, Vishnu, el Christus cósmico, es el Logos, el Verbo, el fuego sagrado que crepita entre el espacio infinito, tiene poder para penetrar, como lo indica etimológicamente la sílaba, Vis, de Vishnu. Puede penetrar en todas partes. Tiene poder para entrar en nosotros mismos, crepitar en nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Vishnu, el Logos, el Christus, debe siempre dar tres pasos dentro de las siete regiones del universo. Así nos lo han dicho los sabios orientales, el primer paso, sería dado en el mundo del espíritu, el segundo, en nuestra propia alma, y el tercero, en nuestro cuerpo. Y a la inversa, nosotros, trabajando en el laboratorium moratorium del tercer logos, daremos el primer paso, el segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros, será en el mundo anímico, y el tercero, en el mundo espiritual. Estos tres pasos del Christus en nosotros, a través de las siete esferas, es fundamental para lograr la liberación final. El fuego mismo que habrá de pulverizar completamente a los agregados psíquicos, una vez cumplida su labor, se establecerá totalmente en el alma. El tercer paso será en el espíritu. Cristo ha de dar vida a nuestro cuerpo, ha de desarrollarse en nuestro organismo como fuego viviente y filosofal, ha de arder en nuestra conciencia, es decir, en nuestra alma, y ha de resplandecer en nuestro espíritu. He ahí los tres pasos del demiurgo arquitecto, es decir, del fuego. Inri, ignis natura renovatur integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Hay que renovar el cuerpo por medio del fuego, hay que llevar el fuego a nuestra alma y hay que llevarlo a nuestro espíritu. El fuego, descendiendo, resplandece en nuestro espíritu, se hace fecundo en nuestra alma y transforma nuestro cuerpo. Así son los tres pasos del Christus en las siete regiones de este universo. Christus nos guía, es el sol de la medianoche que a los místicos indica el camino. Él brilla en el oriente cuando algo nuevo debe surgir entre nosotros. Él brilla en el cenit, cuando estamos en plenum. En el ocaso, cuando muere el ego. El místico de la medianoche, en estado de meditación profunda, debe aprender a conocer todo el simbolismo del Señor. El sol de la medianoche debe guiarlo, es la lumbre, es la llama que debe conducirnos por la senda del filo de la navaja, hacia la liberación final. El Cristo íntimo es fuego. Existe el fuego en el estado pétreo, existe el fuego en estado acuoso, existe el fuego en estado vaporoso, y existe el fuego como llama ardiente y sin límites. El ejército de los Elohim, es decir, el ejército del fuego, da tres pasos para descender aquí, hasta el mundo de la forma. Tres pasos debe dar para conseguir la plena manifestación en este mundo físico. Los dioses antiguos, los dioses solares, esas llamas ardientes de los antiguos tiempos ante las cuales se inclinaban reverentemente los adeptos de Egipto, de India, Persia, Gran Tartaria, Lemuria, Atlántida, etcétera, etcétera, etcétera, surgen, salieron de las entrañas del incognoscible y dieron tres pasos a través de las siete regiones, y desgraciadamente, muchos de ellos cayeron, de dioses solares que antiguamente eran, ahora se ha convertido en criaturas vulgares, lunares, y solo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron. Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitarán. Tendrán que hacer arder el fuego en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente, en la noche profunda del Mahapralaya, cuando termine este universo, se sumergirán entre el seno del incognoscible. Hoy en día, hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismo, el fuego que se apagó en ellos, que deben volverlo a hacer arder en sus cuerpos y en su alma, y en su espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver a hacer lo que otrora fueron. No sería posible para esos, los dioses caídos, dar los tres pasos dentro de las siete regiones, sino desintegrarán, mediante el fuego, a los agregados psíquicos que ellos, desgraciadamente, cometieron el error de crear. ¡Ay de esos dioses! La conciencia de cada uno de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales engendros del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado prístino original, a ese estado que tuvieron en la aurora del Mahamambantara. Todos los hermanos aquí presentes, no deben olvidar jamás al fuego. Cada uno de ustedes debería rendir culto al fuego, tener siempre en sus casas una veladora de estas encendida. Nunca, en la casa de un iniciado, debe estar ausente la llama sagrada. Inri. Ignis natura renovatur integram. Es urgente que en la fragua encendida de Vulcano transmutemos al Exioiai, es decir, al esperma sagrado en el mercurio de los sabios. Este mercurio habrá de recibir eso que se llama azufre. Fuego. Mercurio azufrado, ascendiendo por la espina dorsal, es la serpiente de cobre, la serpiente saturnina que puede quemar, reducir a cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor, la conciencia del ser. Los quemamos si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llamas primigenias del ejército de la palabra, del ejército de la voz. El verbo es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Mas si nos olvidamos de sí mismos, si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una llama. Tres son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohims. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador y el fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Solo desarrollando este fuego maravilloso, en nuestra constitución anatómica, guiados por el sol de la medianoche podremos ser liberados mediante intelectual, el emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Afirmaba también, en forma enfática, que hay dos centros superiores, el emocional superior y el mental superior. Dije que cada uno de los siete centros tiene su propia mente. Tenemos siete mentes que controla nuestro cuerpo. Una es la mente mental, otra es la mente emocional, otra la mente corporal, otra la mente instintiva y otra la mente sexual, y otra la mente emocional superior, y otra la mente mental superior. Decía que en cada una de estas siete mentes existe una verdad, y que por todo, hay dentro de nosotros siete verdades, contenidas en las siete mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. No debemos permitir que la mente intelectual haga de las suyas, que nos lleve por los caminos de la morbosidad y de la lujuria. No debemos permitir que la mente emocional nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la mente motora nos convierta en simples jugadores de fútbol y o en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la mente instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida. Esta tiene las funciones específicas definidas de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No debemos permitir que la mente sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. Es necesario desarrollar en nosotros la mente emocional superior con las emociones puras, con el arte vivo, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Liszt. Se hace necesario desarrollar la mente mental superior en nosotros, con la cultura del espíritu. Cada una de las siete mentes se irá perfeccionando, conforme vayamos eliminando los agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro intelectual, la mente queda al servicio del espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el centro emocional superior. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro motor, representados por los hábitos equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandece, en ese centro, las acciones dignas. Cuando uno elimina del centro instintivo los bajos instintos animales, ese centro maravilloso, entonces, cumple su función esa perfección, dirigiendo la euritmia de todo nuestro cuerpo, entra en armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del centro sexual, este, entonces, marcha maravillosamente, transformando el esperma sagrado en energía creadora. Quien haya eliminado en sí mismo, mediante el fuego sagrado de Vulcano, todos los agregados psíquicos, poseerá el centro emocional superior y el mental superior. Entonces integrará su personalidad, quedará al servicio del ser, y los mensajes que le vienen de las partes más altas de su propio ser, pasando a través de los centros superiores, llegarán a cada uno de los cinco cilindros de la máquina orgánica. Así es como el fuego hará de nosotros individuos sagrados, así es como el fuego, quemando o desintegrando completamente los agregados psíquicos, nos convertirá en llamas. Arderá el fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el alma y más tarde en el espíritu. Cuando estos tres pabilos del fuego ardan en nosotros, nos sumergiremos dentro de nuestro prototipo divinal, pues, cada uno de nos tiene su propio prototipo en el fuego, y nos convertiremos, por tal motivo, en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim, es necesario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en individuos sagrados, hay necesidad de que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al ejército de la palabra, al ejército del demiurgo creador del universo, es necesario que ustedes den los tres pasos fundamentales dentro de las siete regiones del universo. Sin el fuego ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no conocen nada del fuego. Piensan que el fuego es el producto de la combustión, mas se equivocan, la realidad es a la inversa, la combustión, ciertamente, es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo, si lo rozamos, tenemos el fuego. Obviamente, los científicos dirían que esa llama ha brotado de la combustión, mas se equivocan. Lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado. Y el brazo, la mano que movió el cerillo tiene fuego. Si uno no lo tuviera, el fuego no habría brotado, no se habría movido el cerillo, y por lo tanto, habría contenido el fuego en su estado completamente virginal. Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el fuego existe. Ha llegado la hora de comprender que después que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego? ¿Dónde está, si el fuego no tiene un principio ni tiene un fin? Como ya dije y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el fuego del fuego, la llama de la llama, La signatura astral del fuego. Es por medio de este fuego de Vulcano, el fuego crístico solar, como podremos nosotros quemar, realmente, a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica. ¿Qué es lo hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La esencia. ¿Y qué cosa es la esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué quedará? El fuego. La conciencia es fuego que crepita, fuego que chisporrotea dentro del aura ardiente del universo. Repito, todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rendid, hermanos, culto al fuego, trabajad con el fuego y os aseguro, en nombre de la verdad y de la justicia, que seréis liberados. Hoy por hoy, vosotros todos, sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego, ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas ígneas entre el aura del universo. Hasta aquí mis palabras. Ahora, hay plena libertad para preguntas de tipo esotérico relacionadas, exclusivamente, con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos lo que quieran, con relación con este tema, no teman en hacer preguntas, hay libertad para todos. Discípulo. Con relación al recuerdo de sí, venerable, y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que no vive en recuerdo de sí, es un muerto. Maestro. Así es. Es un autómata, es un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. De venerable maestro, con relación al fuego que usted habla al principio, como el fuego con que se vela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa, ¿podríamos considerar estos aspectos como aspectos negativos del gran fuego sagrado? M. No, sencillamente hay muchas clases de fuegos y eso es todo. Hay muchos niveles del fuego. ¿Alguna otra pregunta? Siga, hermano. De punto venerable maestro, hace muchos años, cuando yo tuve una experiencia. Ya mi experiencia yo vi. Y luego fue como un templo. Y me sentí pero feliz, en ese momento, dentro del sueño, cuando me desperté me sentí profundamente emocionado. Y yo, entonces, no era más que un fornicario. Óyeme el fuego, indudablemente, es compasivo y también suele auxiliar a los que están caídos, a los que andan en tinieblas. Por eso se ha dicho que, debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer una pregunta? ¿De qué relación tiene, venerable maestro, el aura con el fuego? M. Pues, el aura es también radiación ígnea. Obviamente, el fuego está latente en el agua, en cada átomo, aunque en realidad de verdad, está tan solo un fuego inferior. Lo que nos debe interesar es desarrollar, en nosotros, el fuego de Vulcano, debe interesarnos dar los tres pasos dentro de las siete regiones, si es que, en realidad de verdad, queremos convertirnos en soldados del ejército de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable, hermano. De maestro, para nosotros los solteros. Podemos despertar el fuego sin compañera. M. Escrito está, que el fuego de Vulcano solamente despierta en la forja de los cíclopes. Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el ego, y mediante esfuerzos trascendentales, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, que es fuego, podrán acabar con un 25%, un 30% y hasta un 50% de los agregados. Empero, más tarde, habrán de bajar a la fragua encendida de Vulcano, si es que, en realidad de verdad, quieren acabar el 100% de los agregados psíquicos. ¿Alguna otra pregunta? De venerable maestro, de acuerdo con su cátedra, el Padre es fuego, el Hijo es fuego y el Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia de gradación? Signo de cierre de interrogación. M. Sí, hay grados y grados, porque uno es el Padre, llama superior, otro es el Hijo, el Logos, el Christus, que es fuego también, es el fuego ígneo que resplandece en la conciencia, el fuego chisporrotea entre las rocas, el fuego se encuentra crucificado en el interior de la tierra, el anima mundi, y otra cosa es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés, el fuego sexual que solamente puede ser conocido en la novena esfera. De venerable maestro, el fuego tiene su contraparte, la contraparte del fuego. M. El fuego no tiene contraparte. El fuego es el fuego, es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será. Lo que existe, sí, en realidad de verdad, son diversas gradaciones del fuego. ¿Alguna otra palabra? Sí, hermano. De. Nuestro real ser, es auténticamente fuego. M. ¿Cómo dices? De. Nuestro real ser, es auténticamente fuego. M. Así es. Indudablemente él es fuego. ¿Otra pregunta? A ver, hermano. De venerable, nos hablaba del uno, del manifestado y del inmanifestado. ¿La razón de ser de Dios manifestado es el conocimiento del inmanifestado? M. El inmanifestado, el incognoscible, es a Elohim. Moisés le rindió culto a Elohim. El manifestado, segundo uno, es el demiurgo arquitecto del universo, es el fuego, es el Chrestos cósmico, es Vishnu, el cual puede penetrar en todo lo que es, ha sido y será. Obviamente, la razón de ser del Logos inmanifestado es crear y volver nuevamente a crear. Cuando nosotros, todos, después de absorbernos como Elohim entre el seno profundo del Uno inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada Mahamanvantara. Porque ya sabemos nosotros que las inmanifestaciones periódicas Mahamanvantaricas surgen dentro del seno de lo incognoscible, esto no tendrá un principio, esto no tendrá un fin. Pero solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, el día en que después de habernos convertido en llamas, nos sumerjamos definitivamente entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Así, mis queridos hermanos, a Elohim es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, lo que se oculta tras del fuego, es lo innombrable. Dichosos aquellos que se sumerjan, definitivamente y para siempre, entre eso que es la verdad. Mas ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos, ahora nos toca a nosotros burilar nuestras siete mentes, ahora nos toca a nosotros conocer las siete verdades contenidas en nuestras siete mentes. También es urgente, como ya dije en pasadas pláticas, saber que en nuestro interior existen los siete señores sublimes, siete partes de nuestro propio ser. Obviamente, por la ley de analogías filosóficas, y de correspondencia y numerología, en el microcosmos hay siete mentes, relacionadas con los siete mundos, y siete señores sublimes, siete budas de contemplación. Así pues, siete mundos allá arriba en el macrocosmos, siete mentes, para hablar más claro, y siete señores sublimes, y dentro de nosotros, aquí y ahora, siete señores sublimes, siete mentes que debemos que burilar, cincelar, perfeccionar profundamente. Y esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los cinco cilindros de la máquina orgánica, perfeccionando los centros superiores del ser, de cada uno de nos. Entendido que nuestras siete mentes deben resplandecer, entendido que los siete señores sublimes deben actuar dentro de cada uno de nos, que deben ser conocidos, entendido que dentro de nosotros hay siete verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el fuego para convertirnos en columnas del templo del Dios vivo. En el Apocalipsis, escrito está: al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, y jamás saldrá de allí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano. ¿De venerable maestro? ¿Qué porcentaje de conciencia es necesario para el recuerdo de sí? M. El recuerdo de sí, es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tienen, otros trabajarán con el 5% y otros con el 10%. Al fin y al cabo, los porcentajes irán aumentando poco a poco. Cuanto más aumenten los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros, es obvio que nos recordaremos de sí mismos de forma cada vez más espléndida, cada vez mejor. Pero no podrían aumentar los porcentajes de conciencia en cada uno de nos, si no eliminásemos de sí mismos a los demonios rojos de Set, es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engendros del infierno, vivas representaciones de nuestros defectos psicológicos. Las escuelas que no enseñan el camino de la cristificación, las escuelas que no enseñan a las gentes a trabajar con el Foat maravilloso, que teje y desteje todo el telar del universo, son escuelas muertas, donde reina el frío lunar. ¿Alguna otra pregunta? Hable, hermano. De maestro, en relación con... Respecto a esa orden de los Bons, usted nos explicaba que estos actuaban, en ese aspecto, pues, en una forma muy radical. Nos iba a explicar más ampliamente sobre estos aspectos. M. Ciertamente, hay dos órdenes en el Tíbet oriental, la una la de los Dugpas de capacete rojo, y la otra, la de los Bons. Incuestionablemente, los adeptos del clan de Dad Dugpas trabajan con el fuego infernal, con el azufre arsenicado, con el fuego venenoso abismal. Otra cosa son los Bons. No niego que sean radicales en un 100%, pero trabajan con el fuego. Si alguien golpeara en las puertas de un monasterio Bons con el propósito de pedir la iniciación, Sería recibido entonces por un gran sacerdote vestido con túnica de color de sangre, una mitra roja sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra. ¿Qué queréis? Es la pregunta del sacerdote Bones. Cuando el adepto dice, quiero apartarme de este universo y para siempre. El sacerdote Bones lo lleva al patio. Pronuncie tal mantra. Le dice, y el devoto si lo hace, entonces cae instantáneamente muerto. Y el sujeto este, es desencarnado. En el mundo astral, aquellos Bones, ponen al sujeto en íntima relación con el padre-madre y lo someten a pruebas rigurosas. La madre Kundalini, actuando sobre el hijo, le ayudará, y así los agregados psíquicos serán aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La madre cósmica tendrá que trabajar severamente con él, hasta que éste logre desintegrar todo el ego. Su conciencia, libre entonces, se sumergirá entre el seno de aquello que no es del tiempo. Mas como todavía no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, indudablemente, tampoco habrá llegado por eso al adeptado. ¿Será una llama? Sí, una pequeña estrella del infinito universo. La Blavatsky ha dicho, si no podéis ser sol, contentaos con agarrar siquiera una estrella. No será un adepto, mas sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran alaya del universo. Otra cosa es cuando el aspirante, ante el sacerdote Bones afirma, en forma enfática, que quiere seguir el camino del adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario, se le encierra en una cabaña, no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino una cabaña de verdad, esas de palmas y con bejucos de toda especie. Allí, y el sujeto, tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Una corneta resonará, y estará hecha con huesos de muertos. Los sacerdote Bones le aconsejarán al aspirante apartarse de ese camino. Se le dirá, hay caminos mejores, existe la rueda del samsara, existen otras vías. Pero si el discípulo dice, no, yo lo único que quiero es el adeptado. Entonces se le invocará a sus agregados psíquicos con fórmulas especiales, los Bones cristalizan a tales agregados, los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña, y lo dejan solo, al iniciado. Este tendrá que vérselas con esos agregados, algunos de esos bestialísimos, monstruosos. Tendrá que pelear con ellos, toda la noche, y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado, en caso de que sobreviviera, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito. Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el tantrismo oriental, donde se le enseña el secreto secretorum de la alquimia, donde se le indica cómo es que se trabaja, con el fuego para lograr el adeptado. Ese es el camino de los Bones, un camino de violencia y de muerte, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal escuela era de magia negra. Mas no lo es radical y violento, muy peligroso, eso es todo, explicado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano. ¿De venerable maestro? ¿Cómo es posible que los dioses siendo dioses, se encuentren algunos caídos y que a la vez? Signo de cierre de interrogación. Ellos dieron los tres pasos. Desde arriba hacia abajo, a través de las siete regiones del universo, se manifestaron en el mundo de la forma, cometieron el error de echar la piedra filosofal al agua. Por eso ahora están caídos, están muertos. En los mundos superiores se les representa, a cada uno, en forma de estatua, en escultura de piedra, eso es todo. Así ha sido y así será siempre. Cuando ellos den los tres pasos hacia arriba, cuando en ellos el fuego arde en el cuerpo físico, luego en el alma y por último en el espíritu, y al fin regresen a su prototipo divinal, continuarán siendo los dioses de siempre, que regresarán ahora en forma superior, terriblemente divina, más poderosa que antes, debido a la experiencia adquirida. ¿Entendido? De sí, maestro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Habla. De venerable, así, en un caso como nosotros, que somos personas dormidas. Se manifiesta nuestro real serén. Signo de cierre de interrogación, M. ¿Cómo se va a manifestar estando así en el estado que están cada cual, con el ego vivo y requete vivo? El ser y el ego son incompatibles, son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. O está el ego o está el ser. Si está el ego está ausente y si está el ser, el ego debe morir, debe haberse desintegrado antes. Así pues, ustedes no son sino robots programados por la ley de recurrencia, máquinas manejadas por el ego y eso es todo. ¿Entendido? A ver, hermano. De venerable maestro, una persona que esté viviendo un karma. Si da muerte al ego que originó ese karma, ¿queda liberado de él? Eso solamente es posible a base de negociaciones con los señores de la ley. Si se logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado, hay agregados psíquicos vinculados a la ley de causa y efecto, y solo por medio de negociaciones y pagos correspondientes, sería posible la eliminación de tales agregados. Mas no quiero decir con esto que todos los agregados estén vinculados con la ley del karma, aclaro, solo a ciertos agregados, eso es todo. Cuando uno ha hecho una negociación de esas, y por último, ha conseguido la desintegración del correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda. Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos a hacer la UG.